majestade. Tu és o eterno, todo poderoso, exaltado, acima dos anjos. Tu és o Cordeiro Santo, querubins, serafins, arcanjos se adoram. Tu estás rodeado de glória e majestade.